somos hijos tuyos. Un día tú te cruzaste en nuestro camino. Hemos experimentado tu poder. Es cierto, somos nada, pero hemos experimentado tu poder. Es cierto, somos nada, pero hemos puesto las manos sobre los enfermos y han sanado. Es cierto, somos nada, pero hemos orado por alguien endemoniado y ha sido liberado. Es cierto, no somos nada, pero hemos pedido que un monte se corra y se ha corrido. Se ha abierto una puerta que estaba cerrada. Se ha abierto camino donde no había camino. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Podemos decir como los discípulos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Hoy día anunciamos lo que hemos tocado, lo que nuestras manos han palpado. Tocante al verbo de vida. Hoy día lo decimos, Jesucristo está vivo, Jesucristo tiene poder, Jesucristo es todopoderoso, Jesucristo no abandona, Jesucristo no deja, Jesucristo nunca deja tarde, y aunque murieras, Jesucristo tiene poder para resucitarte. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Dios mío, despierta al que está dormido. Resucita al que está muerto. Haz nuevamente, enciende lo que se ha apagado. Yo también he estado en esa situación a lo largo de mi vida. Y porque alguien ha orado, porque alguien ha intercedido, porque alguien ha dado la pelea por mí cuando yo no he podido, hoy día puedo estar en pie. Somos un cuerpo, somos un ejército, somos un conjunto de personas que estamos unidas para dar batalla. Batalla también por aquellos cuando no pueden orar, cuando no pueden pedir. Dios Todopoderoso, a ti te exaltamos. A ti te exaltamos. Exalte al Señor por un momento. Alabe su nombre. Alabe su nombre. Nada hay imposible para Dios. Es tiempo de creer la Escritura. Es tiempo de creerla. No es un conjunto de leyendas y de mitos. Es palabra del Dios vivo. Es palabra del Dios vivo que tiene poder hoy día para cambiar las vidas de las personas. Nada hay imposible para Dios. Si pidieras algo en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, será hecho. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decirle a un monte, quítate, échate en el mar y será hecho. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nada hay imposible para Dios. No importa la situación que pueda vivir tu cónyuge, tu hijo, tu padre, tu madre. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Bendito sea su nombre. No importa. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito eres tú, Señor. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Dios, Dios. Jesús, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todos los que estamos acá hemos sido resucitados por Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos, pecados y transgresiones. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia hemos sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia hemos sido salvos mediante la fe, y esto no es de nosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos, hermano, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Hoy día nos acercamos una vez más a tu mesa. Y una vez más recordamos que un bendito día de hace más de 2000 años fuiste a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar. Pero también recordamos que 3 días después de eso te levantaste en victoria, dejaste el sepulcro vacío, venciste a la muerte, venciste a las potestades y hoy día vives. Y como dice Romanos, estás a la diestra de Dios Padre intercediendo. Intercediendo. Cuando no puedas más, hermanos, piensa en Romanos 8. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. No solo murió, no solo resucitó, sino que hoy día sigue actuando a favor de su pueblo. Oh, amado Dios, te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Hoy día, antes de participar de la mesa, hacemos lo que está dicho en Corintios 11. Nos examinamos a nosotros mismos antes de comer el pan y beber la copa. Y si algo hubiera que impide, y si algo hay un inconveniente, algo con alguna persona que esté acá o con alguien que no esté, pero hay que ponerse a cuentas. Y decimos como el salmista: examina nuestro corazón, míralo, si hay algo perverso, si hay algo malo, si hay algo que está torcido, muéstranos entonces, límpialo, lávalo, cámbialo. Y si yo no estoy en paz con alguien y tengo que pedir perdón, voy, venzo mi orgullo, pido perdón. O perdono al que no esté acá, pero lo perdono en el nombre de Jesús para poder ser libre de participar de tu mesa, Señor. Estos elementos, este pan, este vino, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, los consagramos a ti. Para que, como dice Jesús, se transforme en verdadera comida y en verdadera bebida. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, vamos a recordar hoy día tu sacrificio, vamos a anunciar tu retorno, vamos a esperar tu manifestación. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre Celestial. Todo aquel que le ha entregado su vida al Señor, que en algún momento ha hecho una declaración de fe, que ha dicho: tú eres mi Señor y yo quiero seguirte, puede participar de la mesa del Señor.